Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza. 2:00 p.m, casi 16 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes, cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 4 de mayo de 2015. En estos momentos casi 29 grados centígrados de temperatura, se mantienen los cielos cubiertos en el exterior de nuestros estudios. Vive intensamente, aún resta mediodía, conoce la previsión del tiempo, planifica tu jornada de mañana, previsión meteorológica, Deporte Store, 20 aniversario. Continúan las temperaturas más altas de lo normal en la provincia de Jaén durante este lunes. Calor, máximas hoy en torno a los 31 grados en la capital, 32 en Linares, 33 en Andújar, 30 grados en Cazorla, 29 en Alcalá la Real, 28 en Villacarrillo y 27 en Úbeda. Un calor que de cara a mañana ya empezará a desaparecer, y es que mañana las temperaturas bajan de forma generalizada, de forma notable o localmente extraordinaria. Mañana esperamos 9 o 10 grados menos que hoy. Esperamos alcanzar los 22 grados mañana en la capital y en Linares, 23 en Andújar, 21 en Villacarrillo, 20 grados esperamos mañana en Úbeda, 19 en Alcalá la Real y 17 en Cazorla. En cuanto al cielo, se mantienen intervalos de nubes medias y altas, sobre todo, y mañana todavía se mantendrán estas nubes medias y altas que dejarán el cielo nuboso y no se descartaría incluso alguna precipitación débil, dispersa y ocasional durante la mañana, aunque ya mañana por la tarde el cielo se irá despejando de oeste a este. En cuanto al viento, sopla del oeste, puede ser fuerte en zonas altas durante esta tarde y mañana por la mañana, aunque ya también el viento mañana por la tarde irá amainando hasta soplar flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Primavera Universitaria en Jodar. Cuarto cursos de primavera de la UNED. Del 7 al 9 de mayo, el Sistema Sanitario Español. Luces y sombras, con la participación de prestigiosos profesionales y profesores de distintas universidades. Puedes participar como alumno o solo como oyente. Como alumno puedes obtener créditos académicos, inscripciones y más información. Biblioteca Pública Municipal y Centro Guadalinfo. Nueva Casa de la Juventud. Entrada Avenida de Andalucía. Organiza Universidad a Distancia, centro asociado de la provincia de Jaén. Patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Formación. Colabora Diputación Provincial de Jaén e Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas. Primavera Universitaria. Cursos de primavera de la UNED del 7 al 9 de mayo. Dos de la tarde, poco más de 19 minutos. Jodar, convivencia y futuro. Ese es el título de la publicación que la pasada semana el PSOE local hacía llegar a todos los domicilios de la ciudad. Con esa publicación, que incluye un amplio reportaje fotográfico, el PSOE de Jodar hace balance de estos 4 años al frente del Ayuntamiento de Jodar. Especial atención, con 6 páginas se dedican a las áreas de obras y servicios y a las de cultura, educación, festejos y patrimonio. También repaso a las áreas de igualdad y bienestar social, juventud y deporte, deportes, agricultura y medio ambiente, turismo y promoción, con 2 páginas cada una de ellas. Y la página final dedicada a la nueva Casa de la Juventud, Biblioteca Pública Municipal, en servicio también desde la pasada semana. Recordamos precisamente palabras del secretario general del PSOE de Jodar, candidato a la alcaldía, José Luis Hidalgo, hacía balance de esos 4 años en la presentación del programa abierto que presentaba de cara a recoger solicitudes, propuestas y también hacer balance por parte de los propios vecinos de la ciudad. Palabras de José Luis Hidalgo. Indiscutiblemente siempre quedan cosas por hacer.

desaparece la necesidad de aportar garantía para todas las solicitudes con importe inferior a 24.000 euros. Y también se elimina la liquidación de intereses de demora para las cantidades inferiores a 6.000 euros. Con la modificación de esta ordenanza pretendemos de nuevo hacer posible que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, y para ello pues mejoramos las condiciones, especialmente para aquellas familias, para aquellas personas que tienen especiales dificultades económicas y que de este modo pueden beneficiarse y cumplir con sus obligaciones. Palabra de Pilar Parra, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, 2:26 p.m. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Presentación de la séptima etapa de la 70ª Vuelta Ciclista a España, que tendrá salida desde Jódar. Lunes 4 de mayo, en la sala de reuniones de la nueva Casa de la Juventud, a las 6 de la tarde, entrada por la Avenida de Andalucía. La presentación correrá a cargo del director general de Unipublic, empresa organizadora, Javier Guillén, y del alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo. En el transcurso del acto se explicarán los detalles de la organización y todo lo que va a suponer la presencia del pelotón ciclista en nuestra ciudad el próximo 28 de agosto. Se trata de un acto abierto a todas las asociaciones, clubes deportivos, aficionados y público en general. Lunes 4 de mayo a las 7 de la tarde en la sala de reuniones de la nueva Casa de la Juventud. Presentación de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que saldrá desde Jódar. A la margen de esa referencia, de esa cita, a las 6 de la tarde, presentación de esa etapa de la Vuelta Ciclista a España, que saldrá desde Jódar el 28 de agosto también. En el día de hoy nos hacemos eco de la presencia en nuestros estudios, ante nuestros micrófonos, de Ángel Ruiz Cuevas, un kempo karateka que surgía, que se formaba en el gimnasio Lince, que se ha proclamado este pasado fin de semana por segunda vez campeón del mundo de esa modalidad de kempo karate. Palabras de Ángel Ruiz Cuevas ante nuestros micrófonos. Siempre sueñas con ello, ¿no? Yo creo que el objetivo de cualquier deportista es un poco pues alcanzar la meta más alta, en nuestro caso pues un mundial, pero evidentemente son metas que se ven súper lejanas y que fantaseas con ello, sueñas con ello, pero realmente cuando lo conseguí hace 2 años fue como, no sé, el mayor regalo de la vida, ¿no? Sí. Y bueno, pues este año hemos ido otra vez con muchísima ilusión y evidentemente con los pies sobre la tierra de lo difícil que volvía a ser conseguirlo otra vez, pero ahí hemos estado y lo hemos vuelto a conseguir. Porque, o sea que... porque eso, aunque sea un campeonato del mundo y a pesar de que sea un deporte, siempre lo decimos Manolo, un deporte minoritario, que no es, bueno, no es lo que siempre se dice, ¿no? El fútbol, el baloncesto. Oye, que tiene sus dificultades, que es complicado, que acuden, pues, ¿no? Deportistas, pues supuesto, pues, kempocratecas de todo. Tienes que pasar una criba, pues evidentemente ganar tu campeonato regional. Palabras de Ángel Ruiz Cuevas ante nuestros micrófonos en esta mañana. Se cumplen en este punto, en este momento, las 2:30 p.m.